No, mira, ayer en el transcurso de la media tarde de ayer me llama el ingeniero hacia la oficina del obrador y me comunica que tenía suspensiones, a la cual yo le pregunto, ¿son muchos compañeros? Me dice todos. Doy aviso a Nube Repassi, nuestro secretario que tenemos acá en la localidad, y me llama y me dice, bueno, aguantame que yo voy para allá. Caí Nube a los 10 minutos y bueno, tenemos una charla con la empresa, con el jefe, ¿no? El ingeniero, y me comenta Nube que nosotros no vamos a firmar nada. Bueno, el ingeniero llama a Lorenzino de Dios, al jefe de la empresa, y le comunica que nosotros no queremos firmar ningún tipo de suspensión. Bueno, me llama a mí y me dice que no puede más, que ya tiene embargadas todas las cuentas. El juez que le agarró la causa, viste, por el cuando vinieron la federal al municipio, allá en los municipios, el juez que agarró la causa de esa beca, encuentra en los papeles que está algo había mal. Entonces manda ¿cómo es? A embargar todas las cuentas de empresa ECA y otra empresa más. Por ese motivo no puede hacer ningún tipo de movimiento bancario. Y así es, bueno, y ahí estamos como estamos ahora. Está, la explicación que le dieron a ustedes entonces, es la misma que me había trascendido a mí, es que esto tiene que ver, digamos, es lo que dice el ingeniero de la empresa, con que las cuentas de la empresa están embargadas por la causa que investiga el juez Bonadío. Exactamente, sí. ¿Cuántos trabajadores son, Luis? Y mira, estamos alrededor de 25, 25 o 26 trabajadores. Digo bien si afirmo que esta es la obra más importante que tienen, si no la casi veintiúnica. Sí, esta es la obra más importante que tenemos, sí. Bueno, ¿y la suspensión por cuánto tiempo? Y mira, nos dijeron que hasta el miércoles tienen que esperar que llegue un papel del fiscal que supuestamente había levantado la causa esta del juez este, pero bueno, el jefe de la empresa no le cree al fiscal, él quiere tener un aval, un papel, algo firmado, como ya para caer y garantizarle que ya puede destrabar fondos. Bueno, ¿cuáles son los términos de una suspensión que ustedes no aceptaron, digamos? ¿Hay tiempos determinados que cumplir? Nosotros, como gremio, tenemos a Juan Carlos Colman, que estaba en Buenos Aires, estaba ayer en la tarde, estaba haciendo como oro pi, hablar con, bueno, hablar con gente para que, ¿cómo es? Para que destraben todo esto. Y bueno, y la UOCRA tiene buena predisposición para ayudar, para colaborar en esto, para ayudar a la empresa que se destrabe todo este conflicto que estamos pasando y ellos vienen a sorprender. Bueno, ese fue el motivo de que no lo aceptamos en esa función. Hoy nos vamos a presentar a 8:30 y bueno, y seguramente va a ir Nuber, va a ir Alberto Neguera y bueno, ahí vamos a deliberar qué hacemos, cómo seguimos. Seguramente vamos a llamar a Damián Lille. Bueno, y vamos a ver cómo seguimos. ¿Qué pasa con el fondo de desempleo, Luis? Fondos de empleo. ¿Qué tema? El fondo de desempleo hace 3 años que no depositan. El primer año no depositaron, no dieron la posibilidad de poder renunciar para sacar ese fondo porque había gente que lo necesitaba. Pues después, a partir del 2015, no empezaron a depositar más el fondo de desempleo. Habían otros delegados también. Esos delegados iban a hablar con Uber y dijeron que bueno, que el fondo no estaba siendo efectuado, no iba a llamar a la empresa, solo que depositaron una parte, 5.000 pesos, y después dejaron de depositar. Bueno, y hoy no tenemos nada, tenemos 3 años, lo que más tenemos 3 años y medio, y tenemos el fondo de desempleo depositado 5.000 pesos. O Y es sea, una. A ver, Nada. el fondo de desempleo es lo que le garantiza a ustedes no quedarse sin recursos cuando los suspenden. Por eso también se están negando a ser suspendidos, más allá de defender la fuente, la única fuente de trabajo que tienen, ¿no? Sí, exactamente, son los empleados. Y como bien vos lo dijiste. Bueno, ¿y la empresa les da una explicación? ¿Qué pasa? Porque el fondo de desempleo, digamos, es un aporte que ustedes hacen. Y la empresa, nosotros hace un mes atrás hicimos un paro, paramos la obra, bueno, porque nos habían suspendido de 3 compañeros, bueno, y también el motivo era el fondo de desempleo. Nos dijeron que levantemos el paro, que esos casi otros compañeros iban a tomar, lo tomaron los otros compañeros, y que el fondo de desempleo iba a ser efectuado en el segundo cobro que tenga la empresa a través de YPPB. Ajá. Bueno, con todo este quilombo que hubo, tuvo un solo cobro y bueno, y ahora tiene este embargo de cuenta que no puede hacer ningún tipo de movimiento bancario. Está bien. Y el fondo sigue quieto. Ajá. Bueno, ustedes se van a presentar de todos modos. Sí, no vamos a estar, no. De todos modos, nos presentamos a las 8:30, vamos a estar ahí. No sé qué te pasa eso. Pero bueno, es algo preocupante porque lamentablemente quedan muchas familias, muchos padres de familias sin trabajo. Y hoy, como estamos en el país, es feo llegar a tu casa y no tener nada para comer, nada para pues, claro, no tener un trabajo, eso genera mucho malestar, ¿no? Seguramente, mucha preocupación. Sí. Luis, gracias por la comunicación, vamos a estar en contacto. Dale, Karina, muchas gracias a vos y tenés un buen día.